Ojo al Gol. Desde el Liceo número 1 de San Carlos. Toda la actualidad del fútbol uruguayo y mundial. Análisis de los partidos, entrevistas e invitados especiales. La pelota rueda en la 99. Ojo al Gol. Muy, pero muy buenos días para toda la audiencia de la 90.9 FM. Estamos aquí nuevamente en un programa de Ojo al Gol. Y bueno, un programa que bastante complicado, atípico, por todos los problemas que han sucedido en las últimas horas, en el último fin de semana con el Club Atlético Peñarol y todo el problema de la sociedad, que realmente nos preocupa a todos. Pero bueno, estamos aquí hoy con mis compañeros nuevamente Enzo y Facundo. Hola, muy buenos días. Sí, acá una vez más en la 90.9 a las 9:33 de la mañana, como viene siendo habitual los martes, los jueves y los sábados. Y bueno, sí, como dijiste tú, ¿no? La sociedad complicada, lo que viene siendo la hinchada de los cuadros de fútbol, que vienen haciendo problemas hace varios años y que ya no es el mismo fútbol de antes. Hola, muy pero muy buenos días. Sí, hoy con Enzo, hoy con Facundo vamos a hablar de lo que dejó Nacional el sábado y de lo que dejó la hinchada de Peñarol principalmente el domingo, que tuvo nuevamente desmanes, algo que ya no es novedad en la barra Amsterdam, donde cobran a la gente para ir al baño. Y bueno, tenía que pasar esto en el estadio para que el fútbol prestara más atención a los hechos de violencia. También algo que no tiene que ver mucho con el fútbol, en las últimas horas falleció el expresidente Jorge Valle, así que mandamos saludos y apoyo a su familia. Facundo, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa? Dale, vamos. Nos vamos a una pequeñísima pausa y ya retornamos para hablar de todos los temas que engloban al fútbol uruguayo. Tenemos el 092-302-613, 092-302-613, para que se comuniquen con nosotros. Siempre será culpable de que ya no me quiera parar por tantas copas rotas que esta noche no paro de brindar. Y vos estás tan sola. Oh, le pido a Dios que no vuelva más. Oh, le pido a Dios que no vuelva más. No quiero en una canción llorar porque te fuiste, porque me dejaste. No quiero ni en fotos encontrarte. Me despreciaste, me abandonaste. Oh, le pido a Dios que no vuelva más. Oh, le pido a Dios que no vuelva más. No quiero sentirte por la calle. No quiero nada que me haga recordarte. No queda tinta para ensuciarte, ni queda tiempo para amarte. Oh, le pido a Dios que no vuelva más. Oh, le pido a Dios que no vuelva más. Que ya no me quiera parar por tantas copas rotas que esta noche no paro de brindar. Y vos estás tan sola. Oh, le pido a Dios que no vuelva más. Oh, le pido a Dios que no vuelva más. Oh, le pido a Dios que no vuelva más. retornamos aquí desde la 90.9 FM con Ojo al Gol y bueno, segundo bloque. Les recordamos que tenemos el 092-302-613 para que se comuniquen con nosotros. Ahora sí, Facundo y Enzo, ¿les parece si comenzamos con el repaso de la fecha 9 con todos los resultados? Dale, cómo no. Fénix como local empató 1-1 ante el equipo de Boston River. Liverpool le ganó de local a Juventud de las Piedras 1-0. Villa Española obtuvo su primer victoria en el campeonato después de 9 fechas. Le ganó por 2-0 al Club Atlético Cerro, que venía remontando en la tabla de posiciones. Pero bueno, cayó la fecha pasada, en la fecha 8, frente a Danubio como local, y ahora como visitante cae frente a Villa Española. Nacional el sábado en el Gran Parque Central ganó 3-1 ante el equipo de Racing. Wanderers como local le ganó también a Sudamérica 2-1. Plaza Colonia en el Zupichi perdió 1-0 frente a Defensor Sporting. Ahora el equipo violeta asciende en la tabla, se ubica noveno y tiene 11 puntos. Danubio le ganó a River 2-1 como local y se mantuvo en la punta del campeonato. Rampla Juniors se enfrentó a Peñarol el pasado domingo. Con incidentes el partido, ya vamos a estar repasando. Se suspendió al final del primer tiempo y el partido terminó 1-0. Bueno, al parecer esos tres puntos irían para el equipo de Rampla Juniors, pero todavía no está totalmente definido. Primero comenzamos con lo que sucedió el día sábado con Nacional, que le ganó por 3-1 al equipo de Racing en un primer tiempo que Nacional jugó mucho mejor que el equipo de Racing, ¿no? Sí, un Nacional que pudo dominar gran parte del encuentro. El primer tiempo pudo tener la pelota, jugar, controló, tuvo Ligüera de titular, eso le dio una mano muy importante a la mitad de la cancha, donde logró jugar, y Arizmendi, como no había jugado antes, logró controlar bien los contragolpes del equipo contrario. Sí, apareció nuevamente Hugo Silveira, ¿no? El goleador, con dos goles, ¿no? Salvadores para Nacional, que le dieron el triunfo, que con un Nacional que no encontraba, ¿no? El juego, no encontraba cómo ganarle al equipo contrario, pero que jugó bien, y más con el esfuerzo de Ligüera, que metía varias pelotas inquietantes para el equipo contrario, que no supieron defenderlas. Tabaré Udés hizo un muy buen partido también, asistiendo para uno de los goles. Le da mucha velocidad, sobre todo en la mitad de la cancha. Hace ese cambio de ritmo que tanto necesita Nacional para llevar la pelota a los delanteros. Por ahí, con la salida de Kevin Ramírez, que bueno, tuvo un problema de salud, no pudo jugar el partido, y sí estuvo Martín Ligüera desde el arranque, ahí perdió un poco de velocidad Nacional, pero le dio un poco más de control de balón, y por ahí Ligüera se entiende mucho más con Tabaré Viudés, y entonces ahí tuvieron un como una tiene una sociedad que le hace bien a Nacional. El primer gol llegó muy temprano. La metieron entre Hugo Silveira y Gonzalo Aguilar, el defensa de Racing, y bueno, ahí parecía que el partido ya desde el primer minuto Nacional salió con todo, y Racing también bastante bien empezó el partido, pero luego ya Nacional tomó el control del partido, y bueno, los primeros 25 minutos fueron realmente muy intensos. Sí, luego el gol de Nacional vino el penal muy discutido para Racing, donde Esteban Conde esta vez no pudo contener. Y bueno, un gran trabajo de Tabaré Viudés en el ataque, sobre todo por la banda derecha, que ayudó mucho, grandes desbordes tuvo, y la defensa de Nacional que estuvo muy atenta. Sí, bueno, el penal bien tirado, ¿no?, por el jugador de Racing, que bueno, convirtió gol a Conde, un Conde que venía atajando penales a todo, cualquier equipo. Sí, pero Liber Quiñones pateó muy bien el penal, la verdad que lo colocó. Sí, bien tirado, fuerte y arriba. Fuerte y arriba, ahí va. Entonces era bastante difícil para, para el arquero tricolor. Y bueno, con ese empate de Racing en el segundo tiempo, parecía que por ahí se le complicaba un poco el partido a Nacional. Sí, se le complicaba a Nacional y empezaba a ser un partido más parejo, ¿no? Un partido en el cual los dos equipos llegaban y los dos tenían situaciones claras de gol. Así que, bueno, Nacional luego de un centro de Viudez, pasando a dos jugadores, la verdad que es un regate impresionante, deja a dos jugadores sentados de Racing, echa un centro con la zurda, o con la zurda fue, y a la cabeza de Hugo Silveira, que también la viveza de Hugo Silveira, ¿no? Como fue a buscar la pelota, que era el central de Racing, pero se tira de palomita a Hugo Silveira, se podría decir, y convierte el 2-1 para Nacional, que le da la victoria. Hizo un muy buen partido el delantero tricolor, la verdad que estaba mejorando un montón, aguanta bien la pelota, hace jugar a sus compañeros, por ahí tiene algunas fallas, o sea, tiene algún problema, se podría decir, a la hora de definir, pero bueno, por arriba está bastante bien y se está acomodando en el equipo. Recordemos que, como venimos diciendo en programas anteriores, Hugo Silveira viene de un equipo como Cerro, que es menor a Nacional. Entonces, por ahí el salto hacia un equipo grande es más complicado. Sí, Hugo Silveira, que se está destacando mucho, fue el jugador del partido, si no me equivoco, en este encuentro. Sí, fue para nosotros, por lo menos para mí, fue el jugador del partido porque, bueno, fue el que convirtió un gol y después en el otro, bueno, participó presionando a Gonzalo Aguilar para que marcara ese primer gol de Nacional. Y bueno, después llegó el 3-1 con el gol de Sebastián Fernández, que ya se terminó el partido cuando puso el 3-1. Sí, volvió a arbitrar Andrés Cunha a Nacional y se lo criticó mucho en el Parque Central, por lo general. Y esto terminó, el tridente de los jueces fue con Richard Trinidad, quise decir, y Guido Cotini, pero principalmente Cunha, que desde la Copa América Centenario no se lo veía arbitrar partidos a equipos grandes, y lo hizo bien, aunque se le criticó demasiado, se podría decir. Por ahí tuvo la polémica del penal, pero en realidad el Diego Polenta, el capitán de Nacional, se tiró mal en esa jugada y cometió ese penal que realmente estuvo bien cobrado por el árbitro Cunha. Bueno, algo más que quieran agregar de Nacional, no estuvo Jorge Fuchile porque bueno, tuvo un problema de lesión en su pierna, así que jugó Alfonso Espino, que no lo hizo mal. Pero mejoró, o sea, normal, fue regular el rendimiento de Espino. Después, bueno, en el entretiempo salió Arismendi, un jugador que nosotros creemos que no debería ser titular en Nacional porque no tiene un rendimiento adecuado, pero bueno, el técnico Lasarte así lo cree. Ingresó Gonzalo Porras, que hizo un buen partido. Se ubicó bien en la mitad de la cancha. Después, algo que quería analizar ya para cerrar el bloque. Sebastián Rodríguez ingresó por Martín Ligüera y se ubicó como enganche del equipo tricolor. No estuvo tanto en la mitad de la cancha como es su puesto habitual, sino que jugó un poco más adelantado. Sí, ya el encuentro estaba casi que definido para el equipo tricolor y Sebastián Rodríguez ingresó en el equipo tricolor como enganche y hizo un buen papel en esa posición donde no es muy común verlo jugar ahí, pero bueno, es algo que se verá si se repite o no. Bueno, muchachos, ¿les parece si nos vamos a una pequeña pausa? Dale, vamos. Bueno, les recordamos que tenemos el 092-302-613, 092-302-613 para que se comuniquen con nosotros. Ya se viene, bueno, todo el análisis de Peñarol Rampla con esos 45 minutos del primer tiempo. Y bueno, todo la información de todo lo sucedido en la puerta 10 de la tribuna Ámsterdam. Ya regresamos. 24 horas con la mejor música y contenidos ideados para llevarte la mejor información y entretenimiento. La mejor fórmula posible. Tú y tu radio. Nuestra radio. Frecuencia 1, 99. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. Retornamos aquí desde la 90.9 FM ya para hablar del partido que se jugó en el Estadio Centenario el día domingo entre Rampla Juniors y Peñarol. Bueno, se jugaron en realidad solo 45 minutos porque bueno, en el transcurso del primer tiempo un hincha aurinegro fue baleado en el baño donde bueno... obviamente que en el entretiempo se les comunicaron a los árbitros de los hechos y se le dijeron que no estaban dadas las condiciones para continuar con el partido. Pero vamos a analizar primero esos 45 minutos del primer tiempo y después hablamos todo lo que tiene que ver con los problemas e incidentes. Sí, un primer tiempo donde el equipo de Rampla Junior fue netamente superior al equipo aurinegro. Se podría decir que el marcador 1-0 estuvo bien, aunque podía haber sido un 2-0 tranquilamente. El equipo de Rampla jugó, se destacó, bueno, hasta que se finalizó el primer tiempo y se dio por finalizado también el partido. Rodrigo Odriozola, también el arquero de Rampla, tuvo un muy buen desempeño, dándole seguridad desde el arco al resto de sus compañeros. Y bueno, Kevin Guisi fue el que marcó el gol de Rampla, que bueno, que le daba la victoria parcial y bueno, se tuvo que finalizar el partido en ese momento. Además también una buena actuación de Urusia, que no permitió que la goleada sea máxima de Rampla, con buenas atajadas. La verdad que tuvo mucho trabajo el arquero de Peñarol, que bueno, con el tiro de Guisi no supo pararlo, una mal parada la defensa, pase entre los dos centrales. Un zurdazo que se mete contra el palo izquierdo frente al golero de Peñarol. La verdad que un golazo. Bueno, Peñarol más de lo mismo en realidad. No encontró el juego en la mitad de la cancha. Nathan Hernández, Tomás Costa y Ángel Rodríguez no asisten bien a sus compañeros, a los de arriba, que eran Nicolás Albarracín, Junior Arias y Gastón Rodríguez. Peñarol tiene realmente un muy buen equipo, pero no lo logró con Jorge Da Silva, ahora no lo logra Fernando Curuchet, el de hacer funcionar al equipo y hacerlo jugar como realmente tiene que jugar, como un equipo grande. Tú sabes que yo todavía no entiendo cómo Nathan Nández puede jugar de volante, siendo que la temporada pasada fue siempre 5, fue defensa, fue lateral, pero lo ponen de volante para que suba, dé pases, eche centros, sabiendo que es un jugador impreciso con la pelota, teniendo a Nicolás Dible, un volante que viene siendo estrella en Peñarol y en Plaza Colonia, teniendo varios volantes como Urruti también, como el... Sí, Urruti está en sanidad todavía. Sí. Pero Nathan Hernández hizo sus comienzos aquí en Ituzaingó de Maldonado, y jugaba como enganche, como número 10. Pasó a Peñarol, a la selección uruguaya, también a la selección sub-20, y se manejó en la mitad de la cancha como doble 5. Ahora en Peñarol está jugando como volante derecho, y como bien decías tú, Enzo, por ahí es impreciso con la pelota. No sé si es impreciso, capaz que se apura un poco a pasar el balón, y ahí es donde se generan esas imprecisiones. También es un jugador que ha sido muy criticado por el tema de las infracciones, que hace infracciones muy duras. Sí, en algún momento se le va un poco la pierna, pero no creo que sea tan así de esa manera. Y bueno, no hay mucho más por analizar, solo fueron 45 minutos que dejaron eso, un Peñarol bastante parecido a lo que se venía viendo a lo largo de las 9 fechas que van del torneo especial. Sí, bueno, ya del segundo tiempo no se puede hablar, no se jugó más que nada por decisión de la hinchada de Peñarol, que nuevamente hizo incidentes en la tribuna Ámsterdam, algo que es cotidiano ya ver en esa tribuna cada vez que juega Peñarol. Las autoridades están analizando si jugar el clásico a puertas abiertas o a puertas cerradas. Como medida cautelar, ahora se decidió que el partido de Peñarol ante el equipo de Sudamérica en el Estadio Centenario se juegue a puertas cerradas, y sorpresivamente no se ha decidido aún si el partido ante el equipo de Rampla Juniors se finaliza o se juega el día 3 de noviembre, los 45 minutos restantes. Sí, nuevamente sale perjudicado otro equipo también, ¿no? Por lo que hace los hinchas de Peñarol, sale perjudicado el equipo de la IASA, porque bueno, los aficionados no pueden ver a su equipo y no se quedan con la recaudación de las entradas. Así que daño colateral, ¿no? Lo que hacen los hinchas aurinegros. Muchos equipos denominados chicos tienen el dinero del año, lo hacen cuando juegan frente a Nacional y Peñarol, que son los equipos que llevan más gente a la cancha. Y bueno, como bien decía Enzo, no ahora Sudamérica no va a poder tener esa recaudación. Y bueno, como hace como un daño, la hinchada de Peñarol hace un daño doble, se podría decir. La verdad, cansados estamos cansados de todos los incidentes que hay últimamente. Ahora esto último de Peñarol, pero ya en Santa Lucía con los disparos de los hinchas de Nacional. También hubo un hincha de Nacional baleado por hinchas de Peñarol. Problemas entre la gente de Fénix y de Racing fechas atrás. En Cerro terminaron a golpes de puño los dirigentes luego de las elecciones. Muchos problemas en la calle con hinchada, y bueno, y justamente también con dirigentes. Pero bueno, la pregunta puntual en esta ocasión es cómo pasó esa arma al estadio. Si ya estaba adentro, lo que pensé personalmente fue que pasó en un bombo, dentro de un bombo de la hinchada. Y bueno, ayer en uno de los informativos pudimos escuchar que verdaderamente el arma había pasado en un bombo de la hinchada. Y bueno, una pena realmente que sucedan estas cosas en el fútbol uruguayo, que que bueno, que en realidad hacen que la gente se aleje del fútbol y por ahí, en lugar de ver estadios llenos, vemos estadios por la mitad o a veces menos de la mitad, que realmente entristece a todo el fútbol uruguayo y no solo baja en el rendimiento de los futbolistas, que realmente no es bueno hace ya varios años, sino que el rendimiento, se podría decir rendimiento en las tribunas, tampoco es el mejor. Esto no sé de quién es culpa, si del Ministerio del Interior, si de la policía, si de la sociedad, pero la cuestión es que personalmente creo que nadie se hace cargo de lo que está sucediendo, sino que se pasan la pelota entre ellos, o sea, la AUF le echa la culpa al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior a la policía a la sociedad, la guardia privada que dice que no pasó el arma. Esto viene hace tiempo ya y realmente no quiero ser pesimista, pero creo que esto no tiene vuelta atrás, porque ya está todo casi perdido. Pues también los dirigentes de cada equipo no se hacen cargo de lo que sucede con su hinchada. Y ya me parece que también la justicia se le imponen multas económicas a los equipos y lo que menos les duele es la multa económica. O sea, dinero, sobre todo a los equipos grandes. Por ahí a los equipos chicos sí les duele un poco las multas económicas. Pero a los equipos grandes las multas económicas es lo que menos les duele. El jugar un partido a puertas cerradas tampoco les duele porque ya saben que van a ir al otro. O sea que hay que buscar medidas más severas para que se cambie un poco esto, porque si no vamos a tener que jugar todos los partidos a puertas cerradas, no importa si juegues de local o de visitante. En Argentina hace muy poco tiempo se jugaba solo con público local, por lo que bueno, en Uruguay esperemos no tener que llegar a eso. Con todos los hechos que han sucedido en este último tiempo, me parece que se está logrando eso. No sé qué piensan ustedes. Sí, algo que ya no es novedad que pase en el Estadio Centenario principalmente, que es donde se dan casi siempre la mayor parte de los hechos de violencia. En la tribuna Ámsterdam, recordemos que no es la primera vez, en la final del uruguayo tiraron butacas antes de la finalización del encuentro para no ver al equipo de Nacional campeón. La hinchada de Cerro hace muy poco tiempo, como bien decía Facundo, la hinchada se peleó con un par de dirigentes, se fueron a golpe de puño, al igual que con la policía se había peleado anteriormente. No es nada nuevo, siempre le han echado la culpa a la sociedad. Dirigentes de Peñarol, dirigentes de Nacional, Tenfield, Paco Casal siempre hace lo mismo, porque la mayor parte de la ganancia que tiene Paco Casal se podría decir que viene de la barra Ámsterdam, de donde saca plata. Y bueno, los periodistas de Tenfield no son todos trabajadores de... Sí, bueno, es complicado el tema, porque no vemos cambios, no vemos ningún cambio de parte de la policía, de de parte del Ministerio del Interior. No, es realmente muy complicado el tema y habría que cambiar un montón de cosas. Y bueno, desde acá de la 90.9 FM lo que pedimos a todos los oyentes es que realmente vayan a la cancha a disfrutar. Es complicado por ahí con todos estos hechos el ir justamente, pero vayan a la cancha a disfrutar, a alentar a su equipo y dejar los otros problemas, el problema de drogas y todo eso, dejarlo totalmente fuera de la cancha. Sí, es complicado, la verdad. No, ya prácticamente no se puede ir a ver a disfrutar un partido porque pasan cosas que no son habituales, ¿no?, en los partidos, pero que ya se vienen haciendo habituales. Como dijiste tú, Facundo, es un problema que creo que ya no tiene vuelta atrás. Así que, no sé, espero no llegar al punto que ya repasabas tú de ir solo el equipo local a ver los partidos en vivo. Porque además le da otro color que la hinchada, claro, visitante esté en la cancha. O sea, es como cierta rivalidad. Claro, o sea, se cantan cosas entre ellos, pero siempre, o sea, nunca llevándolo al extremo de la violencia, de terminaba balazos, o sea, no realmente me parece que está todo muy complicado, muy, muy complicado. Sí, si no, lo que se tendría que empezar a hacer es algo que ya se hizo una vez en básquetbol, creo que fue un partido de Atenas contra Trujillo donde se sintieron, donde hubo balazos dentro de la cancha. Entonces la comisión de fútbol, de la comisión de básquetbol decidió descender al equipo de Atenas, ya que los disparos habían venido desde su parcialidad hacia el campo de juego. Entonces, en ese caso, Atenas descendió. Nunca más se vio un hecho de violencia dentro del campo de juego en una cancha de básquetbol. Y se debería empezar a tomar esa medida. En este caso, sería Peñarol el que descendería. Pero bueno, es algo que se debe tomar, a ver si cambian. Bueno, vamos a seguir repasando esto y muchas más cosas después de una pequeña pausa. Tenemos el 092-302-613, 092-302-613, para que se comuniquen con nosotros y den su opinión acerca de lo que está sucediendo hoy por hoy en el fútbol. Y por ahí ya deja de ser fútbol también todos los problemas que están sucediendo. Ahora sí, ya regresamos. Seguimos en la 90.9 FM y bueno, como mencionábamos antes de irnos a la pausa, vamos a seguir con el tema del problema entre Peñarol y su hinchada, que bueno, que ocurrió durante el partido frente a Rampla Juniors. El comunicado del Ministerio del Interior el día de ayer, que remarcó que la seguridad interna de los espectáculos deportivos Pertenece al organizador de acuerdo al protocolo. Señaló que la policía científica encontró dos vainas, es decir, dos casquillos, una en el baño de la tribuna de Ámsterdam y otra en el acceso a la puerta 10. Se maneja también que bueno, el hincha que disparó, le disparó por la espalda al integrante de Los Feos, una de las bandas de Peñarol, porque bueno, recordemos que tienen tres, barra Ámsterdam, Los Feos y después la del León, así que estaba bastante dividido ahí la hinchada aurinegra, y bueno, en este caso el integrante de Los Feos fue el baleado. Y bueno, se encontró, la policía lo encontró saliendo del estadio, prácticamente que arrastrándose. Y bueno, inmediatamente lo llevaron al hospital más cercano. También el comunicado dice que, bueno, el pasado 23 de octubre en el Estadio Centenario, mientras se disputaba el encuentro entre Club Atlético Peñarol y Rampla Juniors, se registró un hecho de violencia. Bueno, esto es más o menos lo que estábamos repasando recién. Dice que cabe destacar que tras un acuerdo al que llegó la Comisión de Seguridad de la AUF y la Dirección de la Policía Nacional, salvo en clásicos y en los partidos de la selección uruguaya, la seguridad interna en los espectáculos deportivos está a cargo del organizador, quien contrata la seguridad privada. Sí, recordemos que la directiva, en este caso de Peñarol, como seguridad contrató a dos de los agresores que le dispararon a un hincha de Aguada hace muy poco tiempo. Fueron contratados los dos, porque habían sido dos que efectuaron los disparos, y la comisión directiva de Peñarol decidió contratarlos como seguridad de la hinchada. Sí, eso está complicado también. Por ahí no tenemos toda la información acerca de eso, pero es lo que se manejaba en las últimas horas. También continuamos con el comunicado. En estos casos, la policía realiza la prestación de garantías en las puertas del acceso al lugar donde la guardia contratada por el organizador hace las revisorías de ingreso correspondientes. En el encuentro disputado en la tarde del domingo, en cada puerta de acceso a las tribunas se encontraba personal de la Guardia Republicana prestando garantías al personal de seguridad privada encargado de la mencionada tarea. Mientras se disputaba el encuentro, bueno, esto es también lo que veníamos manejando, mientras se disputaba el encuentro en un baño de la tribuna de Ámsterdam, un hombre de 33 años de edad que fue herido de bala. Y bueno, nada, me parece que más de lo mismo, los problemas que siguen sucediendo aquí en el fútbol uruguayo, que ya deja de ser son hechos que no son del fútbol, que ya deja de ser un deporte, sino pasa a ser un negocio. Dentro de la tribuna de Ámsterdam, por ejemplo, como bien mencionaba Facundo al comienzo del programa, se cobra entrada, o sea, se cobra entrada para ir al baño. O sea, es un espectáculo donde tú pagas una entrada y además tienes que, si tienes ganas de ir al baño, o sea, tenés que pagar para ir al baño, cosa que no debería de suceder, y eso debería estar controlado por policía, que justamente creo que la policía debe estar dentro de la tribuna, y más con los hechos que han sucedido en el último tiempo. Sin ir más lejos, ahora se viene un clásico donde por ahí a Peñarol no lo han acompañado los resultados deportivos, pero bueno, si viene un clásico que va a ser terrible fuera, esperemos que no obviamente, pero va a ser complicado fuera del estadio, y mismo, bueno, con esto que está sucediendo dentro del estadio. Sí, además varios hinchas, verdaderos hinchas de Peñarol se han expresado en las redes sociales haciendo videos y expresando lo que sienten, ¿no? Lo que les dejó este hecho, la verdad, terrorífico, ¿no? En la barra Ámsterdam. La verdad que lamentable, porque hay verdadera gente aficionada de Peñarol, hinchas de Peñarol, que quieren ir a ver un partido de Peñarol normal, como se hacía antes, pero esta banda de delincuentes, se podría decir, no permiten, están adueñados del club, están adueñados de la sociedad, están adueñados de todo. La policía no puede hacer nada, adentro de la cancha adentro del estadio se hace lo que quieren. Venden droga, pasan armas. La verdad que un delito. La verdad que delincuentes no se puede catalogar de otra forma. Es así como tú dijiste, es complicadísimo para ir al fútbol el día de hoy, o sea, el día de hoy me refiero a cualquier partido que se juegue los fin de semana tras fin de semana, muy complicado. Realmente no se encuentra una solución. Hace tiempo que viene esto ya. Y bueno, como decíamos anteriormente, se pasan la pelota entre el Ministerio del Interior, la AUF, la policía, los clubes, el negocio. Realmente está muy complicado el tema. Claro, esto también pasa en otros clubes, no solo en Peñarol. Eso de la venta de droga. O sea, el fútbol se usa como negocio hoy en día en cualquier club de Uruguay. Sí, justamente como bien decías tú, no solo pasa en Peñarol, pero bueno, los últimos hechos, los hechos más graves, pasaron en el Club Atlético Peñarol. Ahora con esto del baleado entre propios hinchas, porque obviamente repudiamos totalmente que se baleen o la violencia entre hinchas de diferentes equipos, pero que ya lleguemos al límite de que se baleen entre propios hinchas, realmente es muy complicado. O sea, imagínate que un oyente común que está escuchando ahora la 90.9 FM decide ir a la cancha con su hijo. Es muy complicado para ir. Directamente no va. Con lo que escuchó acá de lo sucedido, directamente yo no iría. Y sí, realmente es lo que está sucediendo el día de hoy. Por eso vemos la mayoría de las veces los estadios con poca gente. Y bueno, lamentablemente se están adueñando del fútbol y nadie se hace cargo, realmente nadie se hace cargo. La mayoría le echa la culpa a la sociedad, pero bueno, creo que justamente eso, nadie se hace cargo de lo que está sucediendo el día de hoy en el fútbol, que como ya dijimos varias veces, no se está yendo a ver un espectáculo público, no se está yendo a disfrutar del partido, sino que se está yendo a negociar. Esto es un negocio y bueno, está realmente muy, pero muy complicado para ir al fútbol el día de hoy, que bueno, no sabes cuándo vas a ir a la tribuna y no vas a volver. Es muy, muy, muy, realmente muy complicado. Por favor, pedimos que cuando vayan a la cancha tengan mucho cuidado, y sepan a dónde van. Porque bueno, hechos como estos están sucediendo y obviamente desde la 90.9 FM repudiamos totalmente los hechos de violencia. Sí, son repudiables los hechos de violencia, pero bueno, ya es algo que se hizo cotidiano, no es la primera vez que ocurre esto. También le pasó a Nacional en Copa Libertadores más de una vez ante el equipo de Newell's Old Boys de Rosario. No es fácil ir a la cancha ya, pero bueno, creo que no sería una buena opción a manejar o a pensarla, dejar de ir a la cancha por estos hechos. Porque si no es como que le estás dando la razón a los delincuentes. Es muy complicado combatir contra ellos. O sea, la policía se tendría que hacer cargo, pero bueno, no lo está logrando en este momento. Bueno, cerramos el tema por acá, porque en realidad también esto es un programa de fútbol, o sea, no es solo de crítica social y de los hechos que están sucediendo, sino que también es un programa de fútbol. Y bueno, ya vamos a volver con el último bloque, repasando los 30 jugadores que quedaron seleccionados para el Balón de Oro y también con todo el informe del ascenso de la fecha 7 que se disputó, que bueno, también va a tener su lugar aquí en Ojo al Gol por la 90.9 FM. 99, la FM en San Carlos. Comunícate con nosotros en la web y en las redes sociales. No sé si el tiempo es propio de nuestra conciencia. No sé si existe de verdad. al ritmo de un tic-tac. O va al ritmo de un tic-tac. Pero qué diferencia hay si de la conciencia no nos podemos librar. Esa guía innata y leal que vos bien sabés, no siempre podemos respetar. No siempre podemos. Y hoy debe ser la tuya, mi peor enemiga, la que te echa la culpa por no saber aguantar tus ganas y las mías de parpadear una vez más. Vos no te preocupes, que yo voy a intentar que pegue media vuelta y patee para allá. Sé que no es irreversible este proceso, pero no quiero que vaya hacia atrás. Por ateo irracional, no tengo a quien rogarle. Vos tan insegura que querés cambiar de vida. Yo de la esperanza, un mal amigo. Y vos tan frágil como aquella hojita que me pediste que guarde. Y hoy debe ser la tuya, mi peor enemiga, la que te echa la culpa por no saber aguantar tus ganas y las mías de parpadear una vez más. Vos no te preocupes, que yo voy a intentar que pegue media vuelta patee para allá. Sé que no es irreversible este proceso, pero no quiero que vaya hacia atrás. Y hoy debe ser la tuya, mi peor enemiga, la que te echa la culpa por no saber aguantar tus ganas y las mías de parpadear una vez más. Vos no te preocupes, que yo voy a intentar que pegue media vuelta y patee para allá. Sé que no es irreversible este proceso, pero no quiero que vaya hacia atrás. We'll be right back. retornamos aquí a la 90.9 FM, la radio del Liceo de San Carlos, y vamos a hablar un rato de del tiempo que nos queda sobre el ascenso. Sí, el ascenso que se jugó la séptima fecha, con algunos equipos que todavía tienen 6 partidos por producto de las fechas libres que tiene este campeonato, ya que tienen 3 equipos. Y bueno, los resultados, en el domingo Burgueño Miguel, el día domingo Deportivo Maldonado cayó como local, se enfrentaba a los líderes, cayó como local Deportivo Maldonado por 2-1 frente a Rentistas. En el Palermo, Central Español empató 1-1 frente a Miramar Misiones. Cerrito perdió ante Progreso 2-1. Tacuarembó como local en el Raúl Goyenola el día sábado cayó por 3-1 frente al equipo del Tanque Sisleys, que se ubica tercero. En el Sarandí Grande, Canadian perdió frente al equipo de Maldonado, frente a Atenas, 3-1. Y para cerrar lo que se jugó este fin de semana en el ascenso, Villa Teresa cayó como local ante el equipo de Cerro Largo. Bueno, vamos con la tabla ahora. Sí. Club Atlético Rentistas se ubica primero con 16 puntos, al igual que el equipo de Cerro Largo, que también tiene 16, pero bueno, por la ventaja, por la diferencia de goles, el equipo de los Bichos Colorados está primero en la tabla. El equipo de Tanque Isla y con 15 unidades se para en el tercer lugar. Cuarto se encuentra Atenas con 14 puntos, que superó al equipo de Deportivo Maldonado, que está con 13. Central Español está sexto en la tabla de posiciones y tiene 10 puntos. Torque con 9 unidades ocupa en la séptima posición. Miramar Misiones con 8 puntos se coloca octavo. Villa Teresa, que no logra levantar cabeza, como decía Facundo, perdió 2-1 frente a Cerro Largo y bueno, se ubica noveno en la tabla de posiciones con tan solo 7 unidades. En la posición número 10 con 4 puntos se ubica el equipo de Canadia. Y luego, para finalizar la tabla, 3 equipos con 3 puntos: Progreso, Tacuarembó y Cerrito. Progreso, que logró sumar sus primeras 3 unidades en esta fecha, ganándole 2-1 a Cerrito. Bueno, ahora como decíamos, ya para cerrar el programa, nos quedan tan solo 4 minutos. Como decíamos antes de irnos a la pausa, vamos con los 30 seleccionados para el Balón de Oro. Sí, Sergio Agüero, el jugador del Manchester City, está nominado al Balón de Oro. Pierre-Emerick Aubameyang, el jugador del Borussia Dortmund. Gareth Bale, el futbolista del Real Madrid, también está en la nómina. Gianluigi Buffon, el arquero, mítico arquero del equipo de la Juventus, también fue nominado. Sí, leyenda, ¿no? Un arquero leyenda. Cristiano Ronaldo, jugador portugués del Real Madrid, también nominado. Kevin De Bruyne, el belga, está seleccionado también. Paulo Dybala, el argentino estrella, la futura promesa del fútbol, también fue nominado. Y aquí el primer uruguayo, Diego Godín, jugador del Atlético Madrid, nominado también. Antoine Griezmann, también jugador del Atlético Madrid, fue nominado. Sorpresivamente, el argentino Gonzalo Higuaín, actual Juventus, fue nominado también. Ibrahimovic, el jugador sueco, el delantero del Manchester United en esta temporada, también nominado para el balón. Andrés Iniesta, que tuvo recientemente una lesión, tiene para 3-4 semanas, también fue nominado para el Balón de Oro y por ahí compite para estar en el tridente final. Coque, el jugador del Atlético Madrid, lo nominaron. Toni Kroos, jugador del Real Madrid alemán. Lewandowski, el delantero del Bayern Múnich, que la temporada pasada estuvo peleando junto a Luis Suárez por la bota de oro, también fue nominado y es otro que pelea para estar en el tridente final. Sí, el segundo el mejor delantero, ¿no?, del mundo, se podría decir. Hugo Lloris, el arquero de la selección francesa y del Tottenham, fue nominado también. Riyad Mahrez, el jugador del Leicester, el anterior campeón de la Barclays. Bueno, Lionel Messi, para mí el mejor jugador del mundo y tal vez de la historia, está nominado y es serio candidato a ganar este Balón de Oro. Luka Modric, el croata, jugador del Real Madrid, también fue nominado. Thomas Müller, otro alemán, nominado, jugador del Bayern Múnich. El arquero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, también fue nominado y bueno, es también otro serio candidato a entrar en el tridente. Sí, por ahora el mejor golero del mundo. Neymar, el jugador de la selección brasileña y parte del tridente del Barcelona, fue nominado también. Dimitri Payet, un jugador con buena temporada pasada, está nominado, el francés. Hizo excelente Eurocopa también, llevando a Francia hasta la final. Bueno, después recordemos que cayó con Portugal en la selección de Cristiano Ronaldo. Pepe, el zaguero del Real Madrid, también sorpresivamente fue nominado para este Balón de Oro. Paul Pogba, francés, jugador del Manchester United, la transferencia más cara del año, también nominado para la Bota de Oro. Rui Patricio, el arquero de Portugal, es otro de los nominados. No es tan sorpresivo porque hizo una excelente Eurocopa y por ahí es una de las claves que hicieron que Portugal se consagrara como campeón de la Eurocopa en Francia. Sergio Ramos, el central español y también del equipo del Real Madrid, fue nominado. Y acá el segundo uruguayo, Luis Suárez, el jugador del Barcelona, el mejor 9 del mundo, también nominado al Balón de Oro. El penúltimo nominado, Jamie Vardy, el delantero estrella del Leicester City, que fue una de las claves para que el equipo justamente de Leicester se consagrara campeón la temporada pasada. Arturo Vidal, sorpresivamente en el fondo de la tabla, quedó nominado para el Balón de Oro. Recordemos que en este caso son 30 los nominados para el Balón de Oro porque la FIFA perdió los derechos y se los quedó una revista francesa que era France Football, que era la anterior dueña. Y bueno, estos 30 son los que están nominados para competir por el Balón de Oro. Muchachos, antes de cerrar el programa, a ustedes, de estos 30, ¿a quién les parece los tres que van a quedar en el tridente final? Yo creo que está claramente, ¿no? Suárez, Messi y Ronaldo, los tres candidatos a quedar en el tridente final. Para mí son los tres mejores jugadores del mundo. También se asoma Neymar, pero está bajo al nivel que no está al nivel que se esperaba de él. Exacto. O sea, sí. está bien, pero no. Podría jugar mejor, podría tener un rendimiento mejor. Facundo. Yo creo que Gianluigi Buffon, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo serán los nominados. Es más, creo que este año lo va a ganar Buffon. No sería una sorpresa que lo gane un arquero con esta revista. Recordemos que la llegó cuando esta revista tenía los derechos, la ganó Cannavaro también, así que no sería ninguna novedad. Bueno, Buffon, que es una leyenda, pero me parece que no está a la altura como para llegar a ganar ese Balón de Oro. De mi parte, creo que el tridente será, bueno, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, al igual que mi compañero Enzo. También mencionar que a Diego Godín le dieron el reconocimiento al mejor defensa de la liga. Sí, a Luis Suárez, el mejor delantero le dieron a Luis Suárez. Bueno, recordamos que el jueves pasado recibió la Bota de Oro. Bueno, estamos pasaditos ya, 10:32 de la mañana. Vamos a cerrar el programa por el día de hoy. Agradecemos a todas las autoridades liceales que bueno, nos dan este espacio para poder desarrollar no solo Hualcoy, sino que todos los programas que salen aquí por la 90.9 FM. Agradecemos también a nuestro profesor y amigo Guillermo Ferrari. Bueno, mandamos un saludo a Sebastián y a Franco, que son productores del programa y nos ayudan un montón también. Facundo, muchísimas gracias. Sí, de nada, saludar nuevamente a las autoridades como recién lo hiciste, agradecer a Guillermo que nos ayuda con este espacio, a Enzo que hizo controles hoy, aparte de conducir el programa también. Así que bueno, Enzo de la parte de controles se despide y bueno, ahora nos despedimos nosotros. Hasta el próximo jueves. Los jóvenes hablan y todos escuchan. 90.9, la radio y la cultura en San Carlos.